Hasta aquí la música te sacudió con todo. Te sacudió con todo. Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Tropimanía, Tropimanía. Números 1. Éxitos, novedades, adelantos. Lo que vos buscás lo vas a encontrar en la próxima edición de Tropimanía.